pasado, Carlos. El pasado de Cristian Estremera, mejor conocido como Temperamento. A pesar de todos los obstáculos y fraudes que la vida le trajo, a este guerrillero nunca dijo, no se puede. A pesar de todas las desilusiones y aficiones que trae esta cabrona vida, este guerrero nunca dijo, no más. Cómo escribir, cómo vivir, cómo se dice, hice. Estar feliz y sonreír con tantas cicatrices. Pasando hambre sin comer no es algo que yo quise. Habiendo la nevera con solo hielo en el freezer. Mírame bien, yo soy la historia de todas las historias. Cuánta gente no quiere verme donde estoy ahora. Yo tuve que joderme con la fe en el corazón. Muchos quieren bloquearme, pero Dios me dio la bendición. Es que los envidiosos siguen envidiando. Les doy duro en el pecho cuando yo estoy progresando. Son muchos en el juego que en verdad no están rapeando. En una canción y suenan como que están moneando. Lo que yo hago yo lo tomo en serio. Y pa' llegar arriba tuve que romper el medio. Porque mi gente necesita algo con sentido. So aquí les traigo mi vida, bienvenidos. Hay envidioso que por no querer ver crecer a un portador de la verdad, se tiran la maroma más puerca que una prostituta con sida. Pero a pesar de la envidia infiltrada por ignorantes frustrados, Cristian sigue siendo el mejor temperamento, que dice la verdad, la realidad, en blanco y negro, sin colores, sin colores, sin colores, sin colores. Esto es para mí, yo tengo fe, se siente bien, yo lo sé. Es como una viejita que te ofrece café. Me enteré que todito lo que veo no es. La situación puede estar clara, pero tú no la ves a veces. Ten cuidado con la gente que te ofrece, que la traición tiene más curvas que la letra S. Crece, yo sé que lo merece. El sueño que tú tienes, yo sé que lo merece. Pero a veces, la gente que te quiere supuestamente, en la fila del dinero se colan pa'l frente. Ser paciente, porque están riéndose. Pero el que está corriendo rápido puede terminar cayéndose. Yo lo sé, te puedo contarle una película solo con historias de gente que son ridículas. Mucha gente falsa en esta tierra que se vende. Lo mismo que pasó con la salsa cuando llegó el merengue. La dedicación de Cristian casi nadie la ve. Lo toman en vano, a relajo. Pero tarde o temprano van a ver la verdad. Pues el sol con una mano no se puede tapar. Una dedicación que no cualquiera la daría. Así casi como la del Hijo de Dios. Pues hijos de Dios somos todos, pero unos más que otros, más que otros, más que otros. En este juego he visto tanto y tanto. Por eso rapeo como que la lengua la cojo y me la arranco. Son muchas situaciones que no aguanto. Como pendejos que dicen ser reales y te comen el cerebro. Se creen que estar preso es algo grande. Vamos a ver qué va a pasar cuando tengan que botar sangre. Se meten en un mundo que no saben controlar. Par de tiros en el aire y se ponen a llorar. Estos chamacos que rompen las leyes. Yo estuve ahí cuando Animal y Paradise corrían con los reyes. Tenían corazón, por eso no voy a mentir. Estos chamacos en estos días me hacen reír. No tienen la babilla ni pa' disparar el coso. Y cuando tiran se le nota que estaban nerviosos. Pregúntale a Willy Santi cómo es mejor estar callado, escuchar y escoger. Bienvenidos a la vida de Cristian Estremera. Bienvenidos al mundo más profundo. Bienvenidos al mundo del mejor.